mia, amante amiga mia, mi suave despertar, mi dulce compañía, enamorada mía, así como una estrella, sin miedo de brillar. Mi verdad, mi vida, mi mujer. Para amar y querernos frente a frente, piel a piel, tenemos todo el tiempo por delante. Para amar y llegar hasta el dolor y enloquecer, tenemos una vida, tenemos lo más grande, amor sin nada que ocultar. Mía, eternamente mía, amor y libertad, palabra y poesía, apasionada mía, así como una sombra, humilde claridad. Mi mujer, mi vida, mi verdad. Para amar y querernos frente a frente, piel a piel, tenemos todo el tiempo por delante. Para amar y llegar hasta el dolor y enloquecer, tenemos una vida, tenemos lo más grande, amor sin nada que ocultar. Mía, amante, amiga mía, para amar y querernos frente a frente, piel a piel. Para amar tenemos lo más grande. Para amar y llegar hasta el dolor y enloquecer, tenemos una vida, tenemos lo más grande.